y yo te decía antes, la modificación en torno a la reelección tiene que ver por olfato político, porque no pocos señalan que en realidad Rafael Correa, a diferencia de otros líderes políticos de América Latina que tal vez no lo pudieron ver, se dio cuenta que perdía en el 2017. Un dato no menor para a la hora de evaluar el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Al darse cuenta, lo que hace es sacar la posibilidad de la reelección al final de este mandato y abrirla recién posterior al mandato subsiguiente. Esto es lo que pasó en Ecuador esta semana. 19:32, Víctor, ¿cómo estás? Bien. Acá llegaste. Como... Sí, tuvimos un problemita con técnico con el auto. Suele pasar. Sí. No hay que dejar las luces prendidas, si no te atrasas. Menos si lo haces en capital. Porque después se te agarra tal tránsito de la hora pico y todo eso. Peor aún. Peor, sí. Bueno, entre el quilombo de tránsito que es Moreno, que el León también llegó sobre la hora con la lengua afuera, más los quilombos de tránsito que se pueden sumar, siempre los viernes es un problema el tránsito. Cuando hay fin de semana largo, no, igual, se aumenta. Si vas a capital, digamos, no... Hacerlo con tiempo. Sí, no hay que... perder medio tiempo, digamos, llamando a la grúa para que venga a conectarte una batería y que tu auto pueda arrancar. No hay que hacerlo más. Bueno, pero estás acá, ¿sí? Ya estamos quienes te vamos a acompañar hasta las 22 aquí en Latinoamericana. Vamos a ir a una breve tanda y cuando volvamos vamos a meternos en las elecciones del próximo domingo en Venezuela. ¿Conoces este himno? ¿Y este? Con letra de José Ignacio de San Ginés y música de Leopoldo Benedetto Vincenti, el himno de Bolivia fue estrenado el 18 de noviembre de 1845 en la ciudad de La Paz. Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.